su diario. Y hoy en esas cosas de Talavera de las que nos gustan hablar, nos vamos a ir hasta el Cepa Río Tajo. Está con nosotros al otro lado del teléfono Maricruz. Ella es profesora de esta escuela de adultos y concretamente, bueno, pues lleva los cursos de inglés, pero nos lo va a explicar ella, que seguro que lo hace mejor que yo. Buenos días, Maricruz. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, un centro de estudios volcado en, bueno, pues facilitar esa educación a aquellos, bueno, jóvenes y mayores que en su día, por distintas circunstancias, no han podido acabar sus ciclos formativos, ¿no? Efectivamente, es un centro que llamamos de segunda oportunidad para mucha gente que en su momento pues no pudo continuar, pues por problemas, pues porque en su momento no podían seguir estudiando, tenían que dedicarse a trabajar, o porque también hubo un momento en que tenían unos estudios, que esos ahora ya no son válidos, el graduado escolar, por ejemplo, y ahora necesitan un mínimo que es el de secundaria, y ajá, tienen que venir aquí con nosotros para sacárselo. Y luego tenemos otro tipo de estudios que son, bueno, simplemente de desarrollo personal, que ellos quieran, los de inglés, por ejemplo, los cursos de inglés que comentabas, son de ese estilo, o de informática. O sea, ahí además de la enseñanza arreglada podemos, para sacarse el título, pues lo que vendría a ser eso, ya no es el grado escolar, ¿no? Ya es el de secundaria el que vale para empezar a trabajar. Sí, sí. Aunque se sea mayor de 16 años, hay que tenerlo. Aquí tienen que ser mayores de 18 años. Ya. Para entrar tienen que ser mayores de 18 años y luego ya sí que no tenemos límite de edad y tenemos alumnos muy, muy, muy mayores. Tenemos un grupo bastante importante de gente que ya está jubilada y que luego lo que quiere pues es aprender otras cosas. Pues ahora, por ejemplo, con el tema de las nuevas tecnologías, pues los cursos de internet y de ofimática básica y avanzadas están muy solicitados. Tenemos diferentes colectivos, amas de casa también, que luego por las mañanas, por ejemplo, cuando dejan a los niños en el cole, pues se vienen aquí ellas a estudiar, o bien la secundaria, que en su momento no la tenían, o bien alguno de estos otros cursos que te digo. Claro, eso sería la enseñanza no formal. Me imagino que muchos de estos cursos incluso pues tendrán que ser fuera de un horario habitual de colegio, digamos, porque muchos de ellos trabajarán. Claro, sí, nosotros tenemos horarios por la mañana y también tenemos horarios por la tarde hasta la noche, por la noche hasta las 10 de la noche también. Por eso, por darle un servicio pues a mucha gente que sale de trabajar a las 7 de la tarde, a las 8 y que va haciendo los cursos aquí a las 10 de la noche. ¿Qué estudios se dan en el centro? Porque no solo es la formación básica ni la secundaria. Sí, no, tenemos otros que son los que llamamos eso, no formales, que serían, por ejemplo, pues la gente, las competencias básicas, que es lo que antes se llamaba alfabetización, que ahora, bueno, pues con el tema de los recortes y tal, nos lo redujeron un poquito y, bueno, han hecho un curso ahí más pequeñito, pues para gente que todavía tenemos, por desgracia, algunos que no tienen adquirida ni siquiera pues esas cositas del saber sumar, restar, ni el leer con fluidez. La reducción que ha sido en profesores. Sí, y no. Entonces al reducir en profesores, claro, pues han reducido las horas lectivas, claro, para que así, pues con los que somos en el claustro podamos cubrir esto. Luego tenemos cursos también, pues para gente que quiere sacarse el carné de conducir, pero que tiene problema para sacarse el teórico, por muchas veces porque no comprenden qué es lo que les están preguntando, pues es por esta falta. Realmente es difícil muchas veces. Sabiendo, ¿verdad? Sabiendo. Pues como gente, para saber poco, claro. Aquí tenemos unos cuantos, por ejemplo, también extranjeros que vienen y que, claro, lo que les resulta muy difícil es pasar, saben conducir perfectamente, pero no consiguen aprobar a lo mejor el teórico. Y entonces tenemos un curso de mejora para la prueba teórica del carnet de conducir. Tuvimos en su momento castellano para extranjeros, lo que pasa que esta también ahí desapareció con el tema de los recortes, pero esperemos que algún día podamos volver a retomarlo porque teníamos un grupo muy numeroso. Si son cosas, hay yo no sé, a lo mejor, ¿hay más escuelas para adultos en Talavera? No, somos la única. Es la única. ¿Y cómo somos se puede recortar? Pública. ¿Cómo se puede recortar en estas cosas? Es que me parece increíble. Bueno, pero bueno, pues sí, sí. Y luego tenemos cursos, pues también preparamos, por ejemplo, la prueba libre de graduado, no los que vienen aquí todos los días a sacarse la secundaria, sino aquellos que se presentan una prueba libre y que, bueno, pues pueden sacarla. Tenemos un curso para prepararlos. Preparamos también la prueba libre de bachillerato. Tenemos cursos de preparación para las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior. Qué bien. Luego tenemos los cursos de idiomas, de inglés, tenemos los niveles básicos, primero y segundo, que corresponderían pues como a una 2 un poquito bajo o una 1 alto, digamos, y luego la salida sería que nuestros alumnos, pues si quieren, puedan ir a la escuela de idiomas y presentarse a esos exámenes libres. Uh-huh. Esos los tenemos por la mañana y por la tarde. Luego tenemos también francés, que también está muy solicitado, pero de aquí solo tenemos un curso, un nivel básico, por lo mismo, pues porque carecemos de más profesores, que demanda de alumnos sí que habría, pero no tenemos más posibilidad. ¿Cuántos alumnos habrá en la escuela, más o menos? Pues puede ser anualmente, podemos tener unos 1.400, 1.500, porque nuestros cursos de secundaria son cuatrimestrales. Ya. Por eso te digo anualmente. Son cuatrimestrales, nosotros los de secundaria empiezan, por ejemplo, en septiembre y tienen su examen final, sus finales en enero y volveríamos a comenzar curso en febrero hasta junio, con lo cual un alumno se puede haber sacado en 2 años la secundaria. Qué bien. Porque, claro, no es lo mismo tener a un chico estudiando en el instituto con sus 16 años a tener a un señor 4 años aquí a sus 40, 40 y tantos. Me imagino que será distinto completamente dar clase, ¿verdad? A un grupo de adolescentes. Sí, la aunque gente ya cada que... vez también vamos teniendo, sobre todo en los turnos de la mañana, cada vez vamos teniendo más alumnado de este que en el instituto pues fracasó y que ahora viene y muchas veces con ganas de que se lo medio regalemos. Ya. Pero bueno, muy bien, sí, es muy diferente. Trabajar en un instituto a trabajar aquí es muy diferente. Uh-huh. Es muy gratificante el trabajar aquí con alumnos adultos, que aprendes muchísimas cosas de ellos y solo las vivencias que ellos tienen, de verdad que sí. ¿Quién puede ir al centro? Porque hemos dicho que es un centro público. Sí, cualquiera que sea mayor de 18 años. Y usted como profesora, ¿sabe si... ¿es reconocido este centro a nivel de Talavera? Si la gente, o sea, ¿hay gente que se queda sin ir por no conocerlo? Bueno, pues yo creo que cada vez lo conoce más gente, pero siempre habrá alguno que por lo menos desconoce la cantidad de cursos que tenemos. Muchos piensan que estamos volcados nada más en la secundaria, que es verdad, que el centro principalmente se dedica a la secundaria. Pero y desconocen todos estos otros grupos que tenemos, que realmente es una pena, porque son muy válidos, son cursos que luego tienen su certificado oficial, que se puede presentar para currículums, para trabajos, o sea que es lo que es una pena. Pero quizás sí, falta ese conocimiento de estos otros cursos. Nuestros mismos alumnos, los que están aquí algunos haciendo la secundaria, cuando les contamos todas estas otras cosas, pero también tenemos esto. De hecho, uno de los proyectos interesantísimos de este centro de estudios es el Erasmus Plus. Sí. Que, sí, sí. Bueno, ahí es donde usted da clase, ¿verdad? En estos proyectos. Yo doy clase de inglés en todos los cursos. Tengo todos de secundaria, estamos solo otra compañera y yo, entonces la verdad es que nos tenemos que repartir todo lo que hay de inglés. Pero sí, yo llevo dedicada a proyectos europeos, pues llevamos 14 años con proyectos europeos en este centro. Uh-huh. Yo estoy muy orgullosa de decir que es el centro de toda Castilla-La Mancha que más proyectos ininterrumpidamente, más años de proyectos europeos hemos tenido en toda Castilla-La Mancha. ¿Y en qué consisten estos proyectos? Es que el que tenemos ahora entre manos es dentro del marco del Erasmus Plus. Antes se llamaban Sócrates, luego se llamaron programas de aprendizaje permanente, ha ido cambiando con los años los programas. Y son proyectos que nos aprueban pues para 2 años. El que tenemos ahora es para este curso y el curso que viene. Y se titula The Learning Games, que son los juegos del aprendizaje, jugando un poquito con las palabras que tanto se lleva el Juego de Tronos, los Juegos del Hambre, claro. Pues buscamos el título para esto. Uh-huh. Entonces, estamos asociados con un centro de adultos de Alemania, con una universidad de Hungría, con un centro de formación profesional de Irlanda, con un instituto de secundaria de Turquía, con un instituto de secundaria de Asturias, y nosotros somos 6 socios participando en esto. Uh-huh. Y el proyecto este nuestro pues va sobre una nueva metodología que queremos implantar, que es la gamificación. La gamificación. ¿En qué consiste esta tecnología? Pues la metodología esta consiste en aplicar todas las cosas que sabemos de los juegos, la mecánica de un juego, de los videojuegos mismos, que tanto hemos visto que a nuestros jóvenes les atraen, que se pasan el día con las maquinitas, que tal, aplicarlo en unos contextos que en principio no son lúdicos, como puede ser la enseñanza, como pueden ser las clases. Entonces, lo que nos hemos planteado es hacer una aplicación para que los alumnos vayan viendo su progreso diario en su móvil, que vayan viendo, nosotros le evaluamos ahí los parámetros que haríamos normalmente en clase de participación, asistencia, que traen la tarea hecha, que buscan hacer cosas innovadoras, que desarrollan un buen trabajo en grupo o trabajo individual. Todo esto írselo poniendo en una aplicación para que ellos lo vayan viendo y ellos vayan viendo así su propio progreso. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que ellos se motiven, como nos pasa pues eso con los jueguecitos. ¿Cuántas veces cuando jugamos al Candy Crush estamos intentando coger una vida o estamos intentando sacar puntos por aquí, por allá? Entonces, entre nosotros, pues nos picamos. Entonces, lo que intentamos conseguir es que el alumno se motive, que no abandone, porque uno de los grandes problemas que tenemos es el abandono escolar. Entonces, pues y que entre ellos haya una mejor una interacción entre el profesor y el alumno, entre los alumnos de un mismo grupo, entre ellos mismos, y además desarrollar también esta labor social que también tiene el juego. Y bueno, pues es lo que nos hemos propuesto, a ver si lo conseguimos. Es muy, desde luego, es algo muy exigente. ¿Cuántas personas participan en este proyecto de alumnos? Pues, aquí en el centro hemos tenido, ahora lo último ha sido en junio, hemos tenido un encuentro en el que han venido 39 personas de fuera, extranjeros, entre alumnos y profesores, y luego hemos contado con otros 40 alumnos nuestros que también han estado participando muy activamente. Luego de profesores, bueno, pues quizá porque se han echado atrás un poquito por el tema del inglés, porque esto se desarrolla todo en inglés, el proyecto. Bueno, pues hemos estado menos profesores de los que nos gustaría, entonces la carga de trabajo siempre ha sido un poquito más grande, claro, porque hemos tenido que llevar todo esto. Ahora mismo estamos 3 personas en el grupo, digamos, dentro de los profesores. Pero bueno, pues lo hemos sacado adelante y seguiremos con ello. Ha sido una gran experiencia, desde luego, para, yo creo que para toda la comunidad educativa. Y para nuestros alumnos, los 40 alumnos estos que han estado participando más activamente, desde luego han quedado, pero encantadísimos, muy enganchados también con el tema del inglés, que es una de las cosas que, claro, a mí me interesa. Claro, claro, no, es que es importantísimo. Hoy en día parece que no, pero el que tiene inglés ya tiene, digamos, el 30% hecho. Sí, sí, sí. Entonces lo han visto de una manera que, bueno, pues que lo han necesitado porque necesitaban comunicarse. Ellos sabían muchas cosas también porque les hemos ido hablando de qué es esto de gamificación. Hemos estado utilizando otras técnicas en clase con ellos, de juegos, de cosas para atraerlos. Pero claro, en el momento de que tienen que compartirlo con otros compañeros de Europa y saben que el vehículo tiene que ser en inglés, pues les ha forzado y les ha abierto ahí como una lucecita y decir, que tengo que aprenderlo. Qué bien, qué bien. O sea que los frutos está dando, ¿no? Realmente motiva a los alumnos a aprender inglés, a intercambiar experiencias y a aprender más, sin duda, claro. Sí, sí, en principio, desde luego, ahora de momento ha sido todo muy, muy positivo lo que llevamos. Qué bien. Y eso, en el encuentro este último tuvimos luego una jornada de difusión a la que también vinieron pues autoridades para darlo a conocer, claro, a nivel de y a nivel regional y provincial también. Vino gente también de autoridades educativas, de Toledo, de, tanto de la Delegación de Educación como de la Consejería. Y bueno, pues sí. Qué bien. ¿Qué tiene que hacer la gente que esté? A lo mejor hay alguna persona que nos está escuchando ahora y que diga, pues mira, yo no sabía, bueno, a lo mejor tengo mis títulos o no los tengo y quiero ir a sacármelos, o los tengo pero me gustaría, pues eso, aprender más inglés o francés, porque además estamos hablando de que al ser un centro para adultos público, la matrícula pues, gratuita. Es gratuita, ¿no? Entonces, exactamente. Bueno, pues sí, la matrícula es gratuita. Ahora estaría abierto el plazo de matrícula, si alguien quiere, del 5 al 14 de septiembre. Es el plazo extraordinario, porque ahora el ordinario ya se terminó, en junio terminó, pero el extraordinario se abrirá otra vez del 5 al 14 de septiembre. Pues a todos yo los animo a que pasen por aquí, que pasen por el departamento de orientación, que mi compañero es maravilloso en esto de la orientación, de verdad, que yo que he estado ya por más institutos y tal, debo decir que es muy bueno, me está escuchando y se ríe. Es muy buen orientador y les puede, aparte de que los va a animar a que hagan algo, les puede decir qué es lo que mejor les vendría, según le cuenten qué es lo que han estudiado, qué han hecho, les puede decir muy bien qué es lo que les convendría hacer y vamos. Y, se, y además siempre con una sonrisa. Se requiere, eso es importante, ¿eh? Hoy en día es muy importante. Sí. ¿Se tiene que tener algún requisito especial para poder ingresar en el centro, aparte no. de los 18 años? Los 18 años, luego depende, para los cursos, por ejemplo, de FP, que también tenemos módulos de FP que están muy solicitados, sí que si hay mucha matrícula, sí que se les va a pedir, claro, le va a contar qué estudios tienen para antes para poder entrar. Ya. Si no, pues es como es enseñanza modular, no necesitan tener ningún certificado al entrar. Luego lo que sí necesitan para que se les certifique, por ejemplo, la FP, es que tienen que haber tenido la secundaria, si es que necesitan tener, es un ciclo de grado medio. Claro. Para los de secundaria que quieran, si no traen ninguna ni nada del colegio donde hayan estudiado antes o del instituto que se le pueda convalidar, pues se le hace una prueba inicial y entonces se le valora y se ve en qué curso podrían entrar de secundaria. Para las demás enseñanzas, para las no regladas, no necesitan absolutamente nada de nada, salvo tener los 18 años. Es verdad que hay mucha demanda y hay mucha lista de espera. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que piden para este baremo? Pues ser residente en Talavera, por ejemplo, da puntos, el estar en el paro también da puntos y ser la primera vez que se matriculen. También es lo que darían los 5 puntos máximos. Y para luego, para los cursos de inglés y eso, también mismo baremo. Para esas no formales sería este baremo. Ah, qué bien. Pero realmente no necesitan ningún otro estudio ni nada de nada. Bueno. Lo que pasa que, claro, es verdad, yo no quiero desanimar a nadie, pero hay mucha lista de espera. Están muy demandados los cursos, pero tenemos 60 plazas, por ejemplo, en inglés, 30 para la mañana, 30 para la tarde en primero, otras 60 para segundo. Es verdad que no llegamos a las 300 personas que puedan echar la matrícula, pues no se llega con 60 plazas, pero bueno. Es bueno, lo que pero tenemos ahora mismo. También es verdad que si desde las instancias mayores ven que hay mucha demanda, pues a lo mejor esos recortes dejan de ser recortes y ponen a algún profesor más. Eso esperamos, llevamos esperándolo tiempo porque con esta demanda llevamos muchísimo, muchísimo tiempo. Pues que no se desanime nadie si está interesado en acudir al centro, enterarse bien, pedir su solicitud de entrada y si queda en lista de espera, bueno, pues incluso un correo electrónico a la Junta, a la Delegación, a la Consejería de Educación. Bueno, a ver si así entre todos podemos hacer que lleguen más profesores a este centro. Sí, sí, estaría genial. Bueno, María Jesús, se nos acaba el tiempo. Maricruz, perdona. Maricruz, te he cambiado el nombre. No pasa nada. Muchísimas gracias por habernos acercado al CEPA Río Tajo, que realmente, bueno, a lo mejor era yo la ignorante, pero para mí es un gran desconocido. Prometo ponerle más atención y desde aquí, desde nuestra emisora, bueno, pues dar más difusión de todas las actividades que vais realizando. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Nosotros encantadísimos. Bueno, pues que paséis un buen verano, a descansar ahora para coger el curso con más fuerza. Muy bien, muchas gracias. A vosotros, hasta pronto. Que vaya bien. Igualmente, hasta luego. Adiós. Pues ya lo saben, ese CEPA Río Tajo, ese centro de educación para adultos que está a disposición de todos los talaveranos, así que no pierdan la oportunidad. Si están en el paro, pues es una buena oportunidad formarse para tener mayor expectativas a la hora de encontrar trabajo.